Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hola, muy buenos días a todos y todas los que nos están escuchando del otro lado, a todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos que están enganchados, enredados en este nuevo programa de Enredando las Mañanas. Estoy acá del otro lado con Julián Boxer. ¿De qué otro lado, Estamos del mismo lado, Anto, acá del lado de la radiofonía comunitaria alternativa y popular en esta nueva emisión de Enredando las Mañanas. Hoy es viernes 16 de mayo del 2014 y acá estamos en este caso desde FM La Caterva, prestos a acompañarlos hasta las 12 del mediodía con un montonazo de noticias, información y un poquito de humor, ¿por qué no también? Bueno, vamos a arrancar contándoles qué tenemos para este viernes. Movidito, vamos a estar hablando con la gente de Cerámica Neuquén, que desde el 25 de marzo están haciendo diversas, de este año están haciendo diversas acciones porque la patronal desapareció adeudándoles casi más de 2 meses de sueldos, aguinaldos, vacaciones y demás, así que están ahí resistiendo en Neuquén. Es una problemática que lentamente comienza a aparecer en nuestro país, el abandono de las fábricas por parte de los patrones, las suspensiones masivas de trabajadores y de a poco también la recuperación de fábricas, esa experiencia histórica e hermosa que comenzara ya por el año 1998 con IMPA y Zanón, las primeras recuperadas del país, está de a poco retornando, decía. Así que bueno, vamos a estar hablando ahí con los compas de Neuquén. También vamos a irnos hasta México para hablar con Carlos Aguirre Rojas. ¿México y qué? Que es un escritor, investigador, docente de la UNAM y demás, mexicano, para hablar sobre el ataque al Caracol La Realidad, que fue el 2 de mayo, si mal no recuerdo, por grupos paramilitares, para que nos cuente un poco cómo, digamos, qué es lo que sucedió, que la mayoría de los que nos están escuchando seguramente se deben haber enterado por las redes sociales y otros medios, pero también para que haga su análisis de cómo repercute esto. De hecho, se cerró la escuelita, iba a empezar la escuelita ahora, no va a empezar, se suspendieron las visitas, entonces esto redunda en un, digamos, en un meterse para adentro de los y las zapatistas, así que es interesante que él desde allá nos haga su análisis, que viene laburando el zapatismo hace muchos años. Así es, no cesan los hostigamientos, los ataques a las comunidades zapatistas. Uno pensaría que después de tantos años ya el gobierno se hubiera cansado, pero lo cierto es que continúan, en este caso de la mano de los paramilitares, y para eso vamos a estar hablando con Carlos Aguirre Rojas, un llamado a México directamente, 0800 elchavodelocho.com. Vamos a estar también conversando con Natalia, de la TPR, Tendencia Piquetera Revolucionaria. Nos faltó el apellido, pero se lo preguntamos en vivo. Acerca de la CAMPE, en verdad la movilización que realizaron ayer en 9 de julio y Avenida de Mayo, reclamando subas en los salarios de las diferentes cooperativas. Así que vamos a estar hablando con ella. Ayer tuvieron una reunión, por eso no siguieron con el acampe toda la noche. Vamos a pedirle que nos cuente qué es lo que sucedió en esta reunión, si hay algún principio de respuesta. Así es, a las 19 horas levantaron el acampe. Vamos a esperar que Natalia nos cuente un poco sobre la movida de ayer y que nos devele el misterio de su apellido. Y también vamos a irnos a Chaco, vamos a estar hablando con Fabio Castillo, él es del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio, él vive en Espinillo y hoy nos comentaba anoche que iba a encadenarse ahí a la intendencia, de su zona, porque no les dan respuestas, están bajo el agua, la lluvia pegó muy fuerte de vuelta en Chaco, y ni el intendente, ni el gobernador, ni nadie les da respuestas ni los recursos que necesitan, así que este compañero Fabio Castillo tomó la decisión de encadenarse hoy a la intendencia de ahí de Espinillo, así que vamos a estar hablando con él para que nos dé un panorama más amplio del conflicto ahí en Chaco. Así es, ¿qué más vamos a tener en el día de hoy? Vamos a intentar comunicarnos con Marcos Bollmann. Comunicarlos a todos ustedes, comunicarlos con Marcos Bollmann a través nuestro. Él es jubilado, presidente de la Asociación de Jubilados, para que nos cuente un poco sobre el proyecto de ley que están presentando por, no me acuerdo qué vez, una vez muy elevada, no sé si la cuarta, quinta, sexta vez, que presentan un proyecto de ley para el 82%, para que se aplique el 82% móvil y para recibir una suba en las jubilaciones. La mayoría de los jubilados cobran hoy 2.800 pesos, que es la jubilación mínima, pero es la que cobran la mayoría, así que esto, con los precios que se manejan hoy en día, no puede estar sucediendo, así que vamos a intentar comunicarnos con Marcos Bollmann para que nos dé el panorama y nos cuente más sobre el proyecto de ley que están presentando. Así es, escúchame, no nos va a entrar todo esto en un programa de dos horas. No lo vamos a anunciar porque si no, no nos va a entrar y después la gente nos reclama que prometemos cosas que no cumplimos. Che, cortito, yo quería contar, me reincorporé hace dos viernes que no estaba en Enredando, llegué desde Cipolletti, me sacaron igual allá los dos viernes que no estuve para contar cómo iba la instalación y la inauguración de la radio. Podemos decir que ya quedó todo conectado, todo instalado, hicimos una inauguración en la que participaron los gremios ATEN y UNTER y diferentes vecinos de la zona. Buenísimo, ¿no? La verdad que es una noticia re linda que, bueno, hablamos contigo cada viernes en estas dos últimas semanas que no estuviste acá. Igualmente nos comunicamos hacia el barrio obrero para que cuentes y la verdad que es una alegría muy grande. Finalmente el nombre que le quedó a la radio fue Nehuenche, que es la fuerza del pueblo, como habíamos anticipado. Así que ya está ya girando en la 97.3 del dial. Volvió a llover en Barrio Obrero, ayer estuve hablando con los compas, se están volviendo a inundar, pero bueno, vamos a esperar que la radio sirva para dinamizar esa lucha y lograr la expropiación definitiva de las tierras del Barrio Obrero y su consiguiente urbanización. 600 familias viven en el Barrio Obrero aproximadamente. 600 familias, se hizo una asamblea cuando nosotros estuvimos allá, se hizo una asamblea muy, muy grande, impresionante, en la escuela ahí que está saliendo del barrio, con los vecinos discutiendo porque el proyecto se iba a presentar, el proyecto de expropiación en la legislatura de ahí de Río Negro, pero lo quería presentar el Movimiento Evita y los vecinos estaban en contra de que sea el Movimiento Evita quien presente el proyecto, lo querían presentar ellos mismos, así que se votó ahí en asamblea, se organizaron jornadas de trabajo voluntario, se organizaron jornadas para tirar ripio en las calles para que se dejen de inundar cuando llueve. Así que más que emocionante y hermoso la experiencia y la organización de lucha del Barrio Obrero. Bueno, qué bueno, che, que una nueva radio comunitaria alternativa popular esté naciendo ahí mismo en las entrañas de un pueblo que resiste, ahí en Cipolletti. Seguramente vamos a estar en comunicación muchas más veces con los compas que están allá sosteniendo esta movida para que nos cuenten cómo vienen, para ayudarlos, para difundir y todo lo que hace a esta hermosa red nacional de medios alternativos. Bueno, eso es lo que vamos a intentar convidarles en esta mañana de Enredando las Mañanas. Lo último, vamos a tener a Carlos Aznárez en Política Internacional hablando sobre Honduras, Colombia y creo que Haití, si no me equivoco. Y también una información directamente desde la carpa villera para conocer cuáles son los últimos movimientos ahí en esta carpa que ya lleva casi un mes de instalada frente al obelisco. Y por último, si podemos, esto primicia exclusiva, vamos a hablar con el Beto Alonso. Faltan muy pocas horas para que se fine el campeonato de primera del fútbol argentino. River puede ser campeón nuevamente después de haber pasado por el Nacional B. Y si tenemos la suerte de que el Beto Alonso nos atiende al teléfono, vamos a estar conversando con el capitán Beto. Bueno, nos vamos a un temita. ¿Qué vamos a escuchar, Boxer? Totó la Momposina, ¿está bien? Muy bien. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La ganó llegar a la playa, va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga, va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene por Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional. Seguimos en Enredando las Mañanas. Vamos a decir la hora y la temperatura porque tenemos un hermoso reloj nuevo en el estudio que marca que son las 10 y 18 y que la temperatura es de 26 grados. 26 grados, 26 grados debe ser acá adentro, pero afuera no creo que hagan 26 grados, ¿eh? Bueno, mide la temperatura acá adentro. Y por otro lado, no seas porteñocéntrica porque este programa se emite en todo el país. 26 grados en el estudio La Caterva en la ciudad de Buenos Aires. Después cada uno en sus provincias, la verdad que no sabemos cuántos grados hacen, pero si hace frío, abríense y si no, salgan así como están. Estamos ya en comunicación, como habíamos anticipado, con Ángel Ariel Fuentes, delegado de Cerámica Neuquén, para que nos cuente un poco, nos haga un breve resumen del conflicto, va breve, el conflicto data por la crónica que leí, empieza en el 2006, digamos, toda la movida. Así que hola Ángel, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que sí, recién te escuchaba. El tema del conflicto, un conflicto que se viene dando desde hace mucho tiempo y empieza en el 2006, como vos recién lo anticipabas, con una patronal que recibe préstamos millonarios a través del gobierno y a través del banco privado para renovar toda su maquinaria. Cerámica Neuquén es una cerámica que está pegada a Cerámica Sanón y que también hace pisos y revestimientos. Pero bueno, en el 2006 recibí estos préstamos millonarios que le dan a través del gobierno y de bancos privados, donde en el 2007 renueva toda la maquinaria fines del 2007. En el 2007 y 2008, inclusive públicamente, salió a decir que tenía mucha producción, récord en producción, récord en venta, inclusive en exportación. En el 2009 los trabajadores empezamos con problemas de horas sociales y jubilación, donde quincena a quincena nos descuentan a cada trabajador y nunca llega a destino, inclusive hasta el día de hoy nunca se regularizó. En el 2010 la concursa la fábrica sin haber pagado absolutamente nada de la maquinaria nueva, la concursa la fábrica diciendo que no le da, en un concurso preventivo de acreedores, donde paraliza todas las deudas que tiene, no solamente la maquinaria nueva, sino con proveedores y con todos los que le daban materias primas y toda esa situación, la paraliza a esa deuda. En el 2011, de toda la deuda que generó, le sacan un 40%, o sea, le condonan un 40% de la deuda en general, y le dicen, vas a pagar el 60% con 2 años de gracia y en cómodas cuotas semestrales de aproximadamente 200 mil pesos cada 6 meses, a lo cual eso se tendría que haber empezado a pagar este año. En el 2012, a pesar de que de condonarle el 40%, de no empezar a pagar absolutamente nada, saca a los trabajadores a la calle por no pagar los salarios con quincenas atrasadas, con aguinaldo atrasado, donde le pide al gobierno poder vender los terrenos linderos, que son patrimonio de la fábrica, donde el gobierno y la jueza del concurso le habilitan esta venta. Nosotros en ese momento exigimos que sea en inversión dentro de la fábrica, porque ya veníamos denunciando no solamente lo que venían viviendo los trabajadores con los salarios, con las obras sociales, sino el vaciamiento sistemático que venía provocando esta patronal. A raíz de esto logramos que se presente un plan de inversión dentro de la fábrica y dónde iba a ir cada moneda de la venta de estos lotes. A un año de esto nos encontramos que, a pesar de haber hecho las denuncias durante todo el año pasado de que no estaba entrando la plata durante todo el 2013, que no estaba entrando la plata a la venta de los lotes, y que nadie lo controló, ni gobierno, ni siquiera la jueza, a través de las personas que tienen que venir a controlar acá la fábrica porque está concursada, no entró un peso. Hoy en día los trabajadores de Cerámica Nauquén ya llevan más de 50 días en el portón denunciando el vacío que hizo esta patronal dentro de la fábrica, donde no solamente a los trabajadores les adeuda 3 quincenas de salario, las vacaciones y el premio anual, sino que la fábrica está en un deterioro importante, con una patronal que abandonó las instalaciones, y que nosotros venimos denunciando todo esto y venimos exigiendo también al gobierno, a la Subsecretaría de Trabajo y a esta patronal que se hagan cargo de la situación. Nosotros somos 105 trabajadores bajo convenio, y con los trabajadores que están en la parte de administración y jerárquico, en total somos 140 familias que hoy están hace 50 días peleando por sus puestos de trabajo, ¿no? Ángel, sí, clarísimo el resumen del conflicto. ¿Quién es la patronal? ¿Qué nombre, apellido? ¿Tiene alguna relación con el gobierno, con el municipio de ahí de Neuquén? Sí, esta patronal está abarcada por José Luis Villafranca, una persona que en su momento recibió esta fábrica, se la pasó en su momento, esta fábrica fue de Bungebor, después se la pasaron a él. Atrás, al lado de él, está Edgardo Philip, que para plantear quiénes son estas personas, hace un año atrás cerraron un matadero acá pegado a Neuquén, en Cenilloso, el único matadero de la provincia, dejando 80 familias en la calle. Edgardo Philip es el consejero y contable de Cerámica Neuquén, pero a su vez también le maneja la contaduría y el asesoramiento acá al MPN de acá de Neuquén Capital, a todo lo que es el gobierno. Y bueno, esto también nosotros lo venimos denunciando, porque es increíble que con tanta accesibilidad, inclusive teniendo subsidio de luz, de gas, planteen, y a pesar de todo lo que salió de la maquinaria nueva, sea totalmente gratis, porque no pagaron nada, planteen que están en pérdida. Entonces, a raíz de esto, nosotros venimos denunciando a estas personas que la verdad que dejan tirado a los trabajadores de un día para el otro, y acá nadie se hace cargo de nada. Ángel, ¿tuvieron alguna respuesta de la Subsecretaría de Trabajo? No, la verdad, nosotros venimos desde que empezó el conflicto, el 25 de marzo, cuando los trabajadores tendrían que haberse empezado con sus vacaciones. Nos encontramos que no teníamos la plata de nuestras vacaciones, por eso no venimos a la fábrica, donde en asamblea los trabajadores decidieron levantar sus vacaciones, volver a la planta a trabajar y discutir con la patronal las soluciones, y que dé explicaciones de por qué no estaba la plata de los trabajadores, a pesar de que vendía todo. En ese momento, la patronal al otro día desapareció, hizo un abandono total a la fábrica, no apareció más. Tuvimos 4 audiencias con la Subsecretaría de Trabajo, donde lo único que fue a decir esta patronal, que se presentó de estas 4 audiencias, se presentó 2 veces y un abogado, absolutamente no se presentó ningún directivo de la fábrica, donde plantean que necesitan una inyección de gobierno, donde plantean que si no es por gobierno no pueden seguir, no solamente no pueden pagar la deuda que tienen con los trabajadores, sino que no pueden reactivar la fábrica. En este caso nosotros vemos como que meten a un tercer actor, que es el gobierno. Es por eso que en la 4ª audiencia, donde no se presenta la patronal directamente, tuvimos que ir a exigirle a la Subsecretaría de Trabajo, que en este caso el representante, el subsecretario de gobierno Seguel, que nos diera una reunión, a la cual no nos dio respuesta. Por lo tanto, los trabajadores, agotando todas las instancias que veníamos trayendo, tuvimos que cortar la ruta nacional 22 para poder lograr que la subsecretaría nos diera una audiencia. En ese momento logramos una audiencia y logramos también que se intime a Villafranca, el presidente de la empresa, el dueño, a que se haga presente en otra audiencia para poder discutir cuáles iban a ser las soluciones para los trabajadores. Logramos juntarnos en la última reunión con esta patronal, donde no cambió el panorama. Volvió a decir que dependía del gobierno, que estaba teniendo gestiones con gobierno, pero que el gobierno no le decía ni sí ni no, y que dependía de ellos, absolutamente de ellos, para poder reactivar la fábrica, para poder pagar la deuda que tienen los trabajadores. Hemos tratado también de poder, a través de nota, tener una pequeña reunión con el ministro de Economía de acá de Neuquén Capital, donde no tuvimos respuesta, donde no nos quisieron atender, para más que nada para interiorizarnos si era verdad de las reuniones que estaba teniendo la patronal y qué era lo que estaba pidiendo en realidad. La verdad que, llegado a este punto, ya hoy, como te lo planteaba, tenemos más de 50 días en el portón exigiendo a este gobierno y a esta patronal la reapertura de la fábrica y soluciones claras, porque acá 140 familias dependen de esto, y no puede ser que esta patronal, que han tenido subsidios, que tienen préstamos millonarios, que nunca pagan, que le ponen, que todas las cosas que han tenido ayuda desde el gobierno, hoy no den solución a los trabajadores, ¿no? No, claro, evidentemente no es la inyección del gobierno lo que necesitan, ¿no? Sino que están tratando de irse y dejar tirado a 140 trabajadores con toda la ganancia que generaron durante todos estos años. Sí, la verdad que a esta altura uno se pregunta cuál es la idea de esta patronal, de hacer todo esto, y de que el gobierno, porque el gobierno tendría que ser el que exija a esta patronal la reapertura, el que exija que haga la inversión de todas las ayudas que han tenido, el que exija que entre la plata, y por supuesto lograr que esta patronal vuelva, reactive e invierta dentro de la planta. A su vez, nosotros, que era un puntito por ahí que se me pasaba, logramos ir a la legislatura donde se logró que se pronunciaran 18 diputados para lograr una solución clara hacia los trabajadores y la reapertura, por supuesto, de la fábrica para que 140 familias no queden en la calle y esto sea un galpón vacío. Ángel, ustedes están ahí en un proceso de lucha. Neuquén tiene una tradición de lucha muy importante. ¿Cómo es la relación con otro y la articulación con otros sectores? Ahí te están recibiendo el apoyo, están haciendo actividades. ¿Cómo se están manejando? Sí, la verdad que, bueno, vos bien lo decían, y acá Neuquén Capital es una provincia donde la gente, de todas las luchas que hay, porque hay si se quiere, muchos frentes abiertos, donde acá la comunidad es muy muy solidaria, donde los trabajadores de acá del parque industrial, de docentes, de salud, vienen todos los días trayendo su fondo de huelga, trayendo su colaboración en alimentos, tratando de que esta huelga no se quiebre por hambre. En eso también hay que sumar a las distintas organizaciones que están todo el tiempo también dando una mano y ayudando. Actividades hemos hecho muchísimas en lo que es información, volanteadas acá al frente de la Ruta 7, donde hemos informado a la comunidad lo que vienen viviendo estas 140 familias, como también hemos tenido que llegar al momento, agotadas todas las distancias, de llegar a cortar la ruta para poder obtener alguna respuesta, que eso es lo que siempre nos planteamos. A ningún trabajador obviamente le gusta tener que estar cortando la ruta, y bueno, en este caso, llegada a todas las instancias, hemos tenido que cortar la ruta, y la comunidad lo ha entendido bien, porque creo que con ayuda de distintos sectores de trabajadores, con ayuda de docentes, de todo lo que es los docentes, que llevan una lucha enorme también, siempre se han plegado a ayudar a los trabajadores ceramistas, y siempre confluimos en luchar junto con distintos trabajadores del parque industrial, con distintas fábricas y a su vez con los estatales, para lograr que esto no se rompa, que entendemos que es necesaria la unidad de todos los trabajadores para poder lograr que esta fábrica no cierre. Y en ese sentido, acá se han acercado muchísimos compañeros de distintos sectores y han llegado inclusive solidaridad desde Buenos Aires, desde muchos sectores de trabajadores que se logra, que uno logra llevar. Nosotros pudimos estar en el congreso que se hizo hace una semana atrás por la criminalización de la protesta social, donde nosotros por luchar por nuestro derecho, tenemos también compañeros ceramistas que tienen causas por salir a luchar, y lo que es más grave, compañeros como son los trabajadores de las eras, quienes han estado viniendo acá a la fábrica, que directamente ya los quieren procesar por salir a pelear contra el impuesto a la ganancia y contra la tercerización laboral, ¿no? Sí, clarísimo, Ángel. Bueno, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas. Estamos acá para difundir todo lo que podamos y dar a conocer un poco en todo el país. Este programa se retransmite en radios de todo el país de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cuál es la situación de ahí, de los trabajadores y trabajadoras de Cerámica Neuquén? Desde ya agradecerle a ustedes por esta ayuda, y agradecerle también la solidaridad que ha venido desde Buenos Aires hacia los trabajadores de Cerámica Neuquén, que la verdad que eso también da una fuerza terrible para poder que esto no sea abandonado. Bueno, Ángel, te mandamos un abrazo fuerte y estamos en contacto. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, pasaba Ángel Ariel Fuentes, delegado de Cerámica Neuquén, contando un poco el conflicto. Hace 50 días, el conflicto data del 2006, pero ahora, último, hace 50 días están acampando en la puerta de la cerámica, la patronal, hace 50 días que no aparece, el gobierno de Neuquén no da respuesta, la subsecretaría de Trabajo tampoco, y hay 140 familias que corren riesgo de quedar en la calle. Complicada la situación, ¿no? Sí, la verdad, bastante complicada, teniendo en cuenta todos los antecedentes que contaba Ángel, los préstamos millonarios, la condonación del 40% de la deuda y tener que pagar solo en 60 en 2 años, digo, un montón de beneficios que se le fueron dando a esta empresa Cerámica Neuquén, que está ahí al lado de Sanón. Y que los trabajadores están impidiendo que cierre y exigiendo que vuelva la patronal, que pongan la guita que tienen que poner para que ellos puedan seguir laburando. Bueno, seguiremos también de cerca este caso, probablemente en alguna otra emisión de Enredando las Mañanas volvamos a comunicarnos con Ángel para que nos cuenten cómo siguen ahí por Neuquén con este conflicto. Bueno, vamos con otro temita musical. Vamos con un tema musical dedicado a Yanina Maradona en el día de su cumpleaños. Y la Virgen pasó haciendo a la tierra. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Comienza un nuevo bloque de Enredando las Mañanas aquí en este viernes, en el cual nos toca a FM La Caterva realizar una emisión de este programa que ya, ¿cuánto tiempo lleva en el aire, Anto? Y yo estuve 2 semanas afuera, habían pasado 4, 6, 7 semanas. Ya vamos para los meses. Ya se cuentan en meses la cantidad de tiempo de existencia que está teniendo este nuevo proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este bloque, tal cual les avisamos al comienzo del programa, vamos a estar comunicándonos con una compañera, Natalia Saralegui. Ella forma parte de la tendencia piquetera revolucionaria, para que nos cuente un poco sobre la movilización y el acampe de ayer que se hizo ahí en la 9 de julio en la intersección con Avenida Mayo, para reclamarle al gobierno porteño un aumento salarial y más puestos de trabajo. Así que, bienvenida, buenos días Natalia, te damos acá el paso en Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, contanos un poco cómo fue que se llegó a esta medida de reclamo y cuál ha sido la respuesta que tuvieron. Bueno, mira, te comento. Esto en realidad que se vio ayer forma parte de algo que viene desde hace bastante tiempo. Es decir, no es que ayer fue la primera medida, sino que forma parte de una lucha de hace varios meses en donde decenas de organizaciones piqueteras y sociales de la capital habían estado reclamando justamente por trabajo genuino. Y bueno, nos habíamos movilizado al Ministerio de Desarrollo, a las diferentes UGIs, es decir, todas las instancias anteriores habían sido agotadas, por lo tanto es que se había resuelto el acampe que iba a durar el día de hoy y que finalmente se levantó en el día de ayer por la convocatoria del gobierno de la ciudad a una reunión en el día de hoy con 4 ministerios. ¿Con qué ministerios van a tener la reunión, Natalia? ¿Cómo estás? Bien, hola. Mira, la reunión se tendría que estar desarrollando ahora. Está una compañera allá, quise comunicarme recién para ver si efectivamente ya estaba teniendo lugar, pero bueno, en principio estaba convocada a las 9 de la mañana y con los ministerios de Desarrollo Social, de Educación, de Salud y de Economía, que justamente lo que se planteaba en el día de ayer era la necesidad de trabajo genuino, entendiendo que en la capital federal sobran las obras que se pueden llevar a cabo, es decir, la situación edilicia de los colegios, de los hospitales, incluso de las calles, es algo que urge medidas para aumentar el presupuesto y también, sobre todo, para garantizar las condiciones de estudio y de trabajo de los que vivimos, trabajamos y estudiamos en la capital. Frente a eso es que la convocatoria de estos ministerios tiene lugar justamente para ver si existe la voluntad del gobierno de la ciudad de otorgar trabajo en esos sectores. Perfectamente. Hay una política del gobierno de la ciudad que es un poco dividir, ¿no? O sea, poner varios interlocutores para luego pasarse la pelota entre ellos diciendo, bueno, no, tal cosa no sucede porque tal ministerio, la UGIS o el Ministerio de Desarrollo Social o los diferentes ministerios que tienen a cabo que tienen a cargo en el gobierno de la ciudad. ¿Cómo ven esto, digamos, al ser la reunión con 4 ministerios? ¿Ustedes qué expectativa tienen de la reunión que se va a desarrollar hoy? Bueno, mira, es muy interesante lo que vos decís porque justamente lo que queremos señalar es la unidad que se conformó durante todos estos meses y en el día de ayer, o sea, éramos cerca de 10 organizaciones. Es una unidad muy importante frente a esta política del gobierno de querer darle algo a uno de forma tal de dividir. Eso en principio fue derrotado, por lo menos hasta ahora, y nosotros tenemos la expectativa justamente de que estos distintos ministerios, a partir de una voluntad justamente que conquistamos a partir de la lucha, puedan dar los puestos de trabajo que sabemos que se necesitan. Entonces, en función de eso es que nosotros entendemos que más allá de lo que se ofrezca hoy, vamos a estar volviendo a las asambleas que se van a desarrollar por los diferentes barrios y luego, después de una reunión unitaria, vamos a dar una respuesta a esta propuesta del gobierno, que bueno, es una lástima que en este momento no les puedo decir cuál es, pero seguramente en horas más, horas menos, va a estar concretada. Natalia, ¿cuál es el sueldo de un cooperativista hoy en la ciudad de Buenos Aires? Mira, va variando en función de los trabajos que tengan, pero es el más precario de todos. Estaba en 1.250, muy por debajo de la canasta básica familiar. Esto salió incluso en varios medios durante el principio de año, en función también de mostrar cómo se comía la inflación este salario. Recordemos que en la pelea por los 7.500 es una pelea de paritarias que aún no están cerradas y que incluso con la inflación interanual proyectada, incluso por los datos de Kicillof, el 40%, queda chico el 7.500. Sí, claro. Entonces, arranca en 1.250 y ahí va variando hasta cerca de los 2.000 pesos, ¿no? Exactamente, sí. Va variando en función de la cantidad de horas que tenga en las diferentes cooperativas e incluso los trabajos que desempeñen. ¿Les sorprendió el operativo policial con el que se encontraron ayer, ahí en 9 de julio, Avenida de Mayo? Y mira, la realidad es que para nosotros hay una política conjunta, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad, de perseguir a los piquetes. Esto se vio con la presentación de la ley, tanto de Kunkel como después de Diana Conti, en contra de los piquetes, la famosa ley de convivencia más conocida como la ley antipiquetes, aplaudida por Laura Alonso cuando fue anunciada por Cristina el 1 de marzo en el Congreso. Y lo que nosotros vemos es que, bueno, justamente la magnitud de la movilización y la vigencia de este reclamo fueron la garantía para que justamente la CAMPE pueda mantenerse. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora y en función de eso qué medidas se toman en función de la propuesta que hoy se esté dando. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas. Seguramente vamos a estar en contacto luego de la reunión para ver qué es lo que les dicen y cómo sigue la lucha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Chastro. Pasaba a Natalia de, no le preguntamos el apellido. Sí, Saralegui. Ah, Natalia Saralegui, de la tendencia piquetera revolucionaria, contando un poco lo que fue ayer la movilización, los porqués de la movilización, contando cuánto gana el cooperativista que menos gana en la ciudad de Buenos Aires, 1.250 pesos, nadie obviamente puede vivir con 1.250 pesos en el bolsillo, menos cuando son trabajadores y trabajadoras que tienen familias, obviamente, así que más que justo el reclamo ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué sucede en esta mesa de negociación que había empezado a las 9 de la mañana. Todavía no había concluido por lo que Natalia nos decía, pero seguramente el lunes en Enredando las Mañanas podamos retomar este reclamo, esta problemática, para ver si el gobierno de la ciudad les da alguna respuesta certera o no. Yo creo que no, pero bueno, vamos, ojalá que sí. No, tengamos esperanza, tanto como yo creo que no. La esperanza es lo último que se pierde y confiados en la capacidad de organización y de lucha de un montón de sectores que cada vez más están saliendo a dar la pelea contra este gobierno de Mauricio Macri, al que ojalá le quede cada vez menos tiempo en el gobierno. No falta poco para 2015, esperemos que no solamente no renueve, sino que además no consiga ningún cargo mayor. Pero bueno, para todo tampoco eso falta... Tampoco tengo tanta esperanza sobre eso. Está bien. Tenemos todo un año por delante de Enredando las Mañanas para ir haciendo entrevistas, notas e informar para sobre... Para tumbar a Macri. Claro, bueno, no estaría mal que sea uno de los objetivos, pero no sé si corresponde decirlo al aire. Bueno, estamos en Enredando las Mañanas. Les vamos a compartir, que todavía no lo hicimos, raro, el listado de los medios que hacen Enredando las Mañanas. Radios tenemos La Negra, La Quinta Pata, La Megafónica, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Radio Capoma, Radio Pueblo, La Trinchera, Che Barracas, La Riachuelo, La Caterva, La Retaguardia y La Colectiva. Y en gráficos y también en la parte de producción, mandando notas y distintos comunicados para que incorporemos en los programas de Enredando las Mañanas, tenemos a Red Eco Alternativo, a Enred, a Comuna de Mar del Plata, a los compañeros de DTL, a Julio, que es quien se encarga de manejar la computadora de donde está alojado el streaming de la red y demás. Hablo en castellano, Anto, que la gente no entiende. Y bueno, esos son todos y todas los que hacen posible Enredando las Mañanas, así que no queríamos dejar de nombrarlos. Son las 10:50. Vamos a ir a un temita y cuando volvamos vamos a irnos a México, ¿no? Así es, sí, nos vamos a México. Les contamos que hablamos con el Beto Alonso, nos dijo que ni loco salía en la Red Nacional de Medios Alternativos, que él no quiere saber nada con los medios comunitarios, así que resultó alto garca el Beto, desde acá nuestro repudio, y ojalá que te pudras en el infierno, Beto Alonso.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas. En este bloque vamos a ocuparnos de la triste noticia del asesinato de José Luis Solís López, maestro de zona de la Escuelita por la Libertad en el Caracol La Realidad, y donde, bueno, fue asesinado él y resultaron heridas 15 personas, significó la destrucción de la escuela autónoma y el corte de suministro de agua potable. El ataque fue realizado por paramilitares de diferentes partidos políticos, y para conversar sobre esto y que nos dé su mirada, su opinión y también cómo están los ánimos y cómo se están reorganizando las cosas allá en México, estamos en comunicación con Carlos Aguirre Rojas. Él es escritor, investigador y docente de la UNAM. Hola Carlos, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí los escucho bien. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, muy bien, pues muchas gracias por invitarme a participar en el programa. Muchas gracias a vos por atendernos. La verdad es que para nosotros es sumamente importante poder difundir acá en Argentina lo que está sucediendo allá en México. Y queríamos empezar, si querías, contando brevemente qué fue lo que sucedió el 2 de mayo en el Caracol La Realidad, para que luego poder pasar al análisis y las repercusiones que esto tiene en relación a diferentes actividades que se estaban desarrollando desde los caracoles. Sí, mira, pues bueno, como todos ustedes saben, los compañeros zapatistas que habían estado un poco replegados, digamos, durante varios años, y precisamente por causa de toda una serie de agresiones y de hostigamientos, volvieron a salir a la luz pública el 21 de diciembre de 2012 con una iniciativa pacífica y con, digamos, toda una serie de nuevos pronunciamientos. Se organizó un movimiento muy vasto que es la Sexta, que tiene un alcance nacional en México y al mismo tiempo internacional, y en esta lógica los compañeros convocaron a la Escuelita Zapatista en agosto de 2013 y en diciembre de 2013 y enero de 2014. En esta misma línea ellos habían organizado otra iniciativa, iban a dar un anuncio muy importante y a lanzar una nueva iniciativa para todo el mundo y para todo México, ahora precisamente a finales de mayo y en junio. Iba a haber una reunión con el Congreso Nacional Indígena en México, iba a haber un homenaje a Luis Villoro, y iba a haber también un seminario en el cual, entre muchos otros intelectuales, yo iba a participar. Y de pronto la respuesta del gobierno a estas nuevas iniciativas pacíficas e inteligentes, digamos, de los compañeros es volver a activar a los grupos paramilitares que responden directamente a sus órdenes y montar algo que fue abiertamente una emboscada artera en contra de un grupo de compañeros que son bases de apoyo zapatistas, y en las cuales no hubo, como ha dicho mucho la prensa en México, incluso prensa que pretende ser de izquierda, no fue un enfrentamiento entre dos grupos de indígenas y de comunidades, fue una emboscada planeada en la cual les tendieron a los compañeros una trampa, los esperaron, ellos estaban armados, tenían garrotes, tenían piedras y tenían armas de fuego, y los compañeros iban totalmente desarmados. Entonces los provocaron, los esperaron en un punto determinado, y cuando ellos llegaron iniciaron un fuego cruzado en el cual falleció un compañero que había sido botán en la Escuelita Zapatista, que era maestro de la Escuelita Zapatista y que era también base de apoyo, una persona muy querida y que tenía una gran actividad ahí en el Caracol de la Realidad, que se llama José Luis Solís López. Él murió ahí, lo mataron de una manera verdaderamente con saña, porque le dieron primero un tiro en la pierna, le dieron garrotazos, después le dieron un tiro en el pecho y todavía lo remataron con el tiro de gracia en la nuca. Y después de eso arrastraron su cuerpo por la tierra y lo abandonaron, lo cual no es irrelevante, precisamente en el espacio de lo que era el lugar donde todos los campamentistas de paz y las brigadas que iban a observar los procesos de la autonomía zapatista allá en el caracol de la realidad se quedaban. Entonces es abiertamente una provocación, es un reto a los compañeros. Como consecuencia de esto, los compañeros decidieron suspender las tres actividades: la reunión con varios pueblos indígenas, el homenaje a Luis Villoro y el seminario. Y entonces hubo una reunión en la cual la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se reunió con la Asamblea del Caracol de la Realidad, y lo que decidieron es que los compañeros comandantes van a permanecer ahí para cuidar a los compañeros de la realidad y para estar alertas respecto de cualquier nuevo ataque, porque los paramilitares han estado presumiendo que van a ir en contra de otros compañeros y burlándose, diciendo que como son juntas de buen gobierno son buenas y no van a hacer nada aunque los ataquen, aunque los maten, aunque los agredan, y están amenazando. Entonces los compañeros suspendieron todo y decidieron ir por eso. Y solo para terminar, pues te diría que a raíz de esto los compañeros están organizando una caravana de solidaridad con los compañeros de la realidad para ir a abrazar a la familia de Galeano, que era el sobrenombre de este compañero, José Luis Solís López, y un poco para mostrar la solidaridad con los compañeros. Esta va a ser el 23 y el 24 de mayo próximo, y los compañeros pues están alertas para lo que pueda venir. Es un poco así en resumen lo que ha pasado. Carlos, ¿qué tal? Julián Boxer te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Acá te agradecemos nuevamente por este contacto con Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me gustaría, Carlos, preguntarte por cuál es el impacto que tienen este tipo de noticias en las grandes ciudades, en el DF, en Puebla y en otros sitios de México, que no necesariamente están en contacto cotidiano con las comunidades zapatistas, sino que, bueno, en muchos casos funcionan como lugares de apoyo, pero también en otros supongo que con total indiferencia. Así que me gustaría saber cuál es el impacto y el recibimiento que tiene esta noticia en las ciudades de México. Mira, te voy a contar, pues felizmente, efectivamente, digamos, se ha desencadenado a raíz de toda esta situación, que es verdaderamente muy grave y de una gran envergadura. Se ha desatado un movimiento muy amplio de solidaridad. Entonces, a raíz de que los compañeros hicieron público esta agresión artera del gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales de Chiapas, empezó a haber mesas redondas, empezó a haber conferencias, empezó a haber muchas cartas que han sido enviadas y que se pueden leer en el sitio de los compañeros, que es el de Enlace Zapatista, con mucha gente de Guanajuato, gente del norte, los propios pueblos indios que iban a participar y otros que no estaban convocados que en este acto que se suspendió, etcétera, cartas de intelectuales que han estado movilizándose para protestar, para denunciar esta escalada represiva del gobierno mexicano, que hay que decirlo, este es el verdadero proceso de lo que podríamos llamar el retorno del PRI al poder en México, porque ellos formalmente, a través de un fraude, llegaron en 2012 al poder, pero ahora lo que están haciendo es tomar el control o intentar recuperar el control, un control autoritario y muy rígido sobre todo el territorio. Y ahí una piedra en el zapato muy fuerte pues son los compañeros zapatistas, así que quieren empezar a retarlos, empezar a reprimirlos, empezar a hostigarlos en serio, en una escala mucho mayor, para precisamente, digamos, demostrar que los que tienen el control son ellos. Evidentemente se equivocan y evidentemente no lo van a lograr, pero como tú decías, se ha desatado una solidaridad nacional y también felizmente internacional. Ustedes mismos, el Movimiento Popular La Dignidad, hicieron muy rápidamente un pronunciamiento de apoyo, pero ha habido gente de Córdoba, ha habido otros grupos en Argentina, ha habido gente de Brasil, y la gente se está movilizando en Italia y tal, para ir a protestar a los consulados, para ir a las embajadas a dar cartas de protesta, para hacer actos de denuncia de lo que está pasando. Entonces hay una movilización muy grande en todo México y en el mundo, precisamente para apoyar a los compañeros y para estar alertas de que no haya nuevas agresiones, porque acá la gente habla incluso de que se podría repetir una cosa peor que lo que fue Acteal, esa masacre de 45 campesinos de 1997, ¿no? Sí, clarísimo, Carlos, y dolorosísimo lo que contás por un lado, y por otro lado es increíble toda la solidaridad que despiertan los y las zapatistas en todo el mundo, ¿no? Porque se recibieron cartas de solidaridad de todo el mundo. Absolutamente, sí. Carlos, si nos podés contar brevemente, ya que se suspendió, ¿quién es, para los oyentes que están escuchando que capaz no saben, quién es Luis Villoro? Ah, sí. Bueno, les puedo decir, Luis Villoro es un filósofo mexicano, bueno, de origen español, pero es un filósofo mexicano que efectivamente, digamos, desde el 1 de enero de 1994 mantuvo una gran solidaridad respecto del movimiento zapatista. Él estudió, tiene varios libros publicados sobre un poco la situación de los pueblos indígenas en México, y él siempre manifestó, digamos, un apoyo explícito respecto del movimiento neozapatista. Él falleció recientemente, hace 2 o 3 meses acá en México, y era por eso que un poco los compañeros, en agradecimiento de la solidaridad que él siempre mostró hacia el movimiento, de sus pronunciamientos públicos en favor del movimiento, que pensaban organizar este homenaje, pero bueno, que lamentablemente se suspendió precisamente por esta grave circunstancia que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, la suspensión de las actividades va a ser hasta que los y las zapatistas definan que están nuevamente seguros, ¿no? Sin posibilidad de un nuevo ataque. Exactamente, o sea, en los comunicados ellos dicen suspendemos indefinidamente, es decir, hasta que no sientan que los compañeros están seguros y hasta que el ejército, digamos, mexicano y sobre todo los poderes, el gobierno federal, el gobierno estatal, digamos, se replieguen respecto de esta absurda, porque es realmente absurda y loca pretensión. Yo creo que efectivamente acá un poco se plantea también, y yo coincido totalmente con ese análisis, el gobierno de Peña Nieto es un gobierno que tiene un proyecto absurdo porque representa un partido político que es el PRI. El PRI gobernó México durante 70 años, después perdió el poder y México fue gobernado por la ultraderecha a través de 2 gobiernos que eran de un gobierno muy, muy de derecha, que es el Partido Acción Nacional, y en 2012 el PRI regresó al poder, pero ellos tienen la absurda y fallida idea de que van a gobernar otros 70 años, pero para eso quieren montar un mecanismo parecido, renovado, pero todavía peor de lo que fue el mecanismo del viejo PRI, es decir, un control, diríamos, férreo de todos los sindicatos, una corporativización de todos los movimientos, una especie de amedrentamiento de la población, y entonces han regresado con unos aires autoritarios muy fuertes, pero que yo creo que aquí subieron de tono con la agresión a los compañeros zapatistas, porque ellos están desatando una violencia paramilitar que no tiene comparación con la que se había mantenido, digamos, por así decirlo, de bajo espectro hasta antes de esta agresión. Yo creo que esto es una provocación directa para medir qué tanto los compañeros zapatistas efectivamente están o no están organizados. Felizmente, hay que decirlo, los compañeros zapatistas están muy bien organizados, se han dedicado los últimos años para prepararse para este tipo de agresiones y cualquier otra, y entonces el gobierno sin duda alguna va a fracasar en este intento de volver a tomar el control de Chiapas y de tomar, pero sí hay un proceso de criminalización de los movimientos sociales y hay un proceso de amedrentamiento, digamos, de la población, ¿no? Eso es un poco lo que estamos viviendo por ahora acá, pero felizmente ha desatado una respuesta muy enérgica de la gente, una gran movilización de la población y de todos los grupos que apoyan al EZ, y bueno, en fin, pues veremos qué es lo que sucede, pero mientras esto no se resuelva, mientras esto no quede más claro si está indefinidamente suspendido todas estas iniciativas zapatistas, ¿no? Carlos, vos estás hablando de que los zapatistas son una piedra en el zapato para el gobierno de México, para el PRI. ¿En qué se evidencia esto, digamos? ¿Qué intereses están en juego? ¿Qué ponen en jaque? ¿En qué ponen el dedo en la llaga a los zapatistas para que la respuesta sea con tanta saña, ¿no? Bueno, hay 2 puntos fundamentales. El primero es que, como es sabido y ha sido dicho por muchos analistas, hay una serie de recursos económicos fundamentales que al gobierno mexicano le interesa, diríamos, recuperar para después entregárselos a las transnacionales, porque ese es un proceso que estamos viviendo ahora. En México, en 1938, fue nacionalizado el petróleo, y una nacionalización histórica que permitió sostener al Estado. Más de la mitad de los recursos del Estado provienen de una compañía estatal que se llama Pemex. Bueno, lo que ahora se está viviendo es la privatización de Pemex. En Chiapas hay yacimientos petroleros muy importantes que no pueden ser explotados en la medida en que ellos querrían, porque muchos están en territorios zapatistas. Además de eso, hay uranio. Además de eso, Chiapas produce más de la tercera parte del agua que se consume en todo el país. Entonces, Chiapas es productor de una serie de recursos que el Estado mexicano quiere regalarle, entregarle, digamos, a las transnacionales europeas y a las transnacionales norteamericanas, y ahí tiene, digamos, un problema por el cual los zapatistas son un obstáculo. Pero más en general, los zapatistas han logrado durante los 20 años de su existencia pública mantenerse, diríamos, como un faro de luz que muestra cómo es posible hacer a un lado al mal gobierno y autogobernarse. ¿Cómo es posible hacer a un lado y eliminar la economía capitalista basada en el lucro, basada en el egoísmo, en la explotación y en la ganancia, y vivir dignamente de la tierra? Están demostrando cómo se pueden instaurar relaciones, digamos, de género mucho más igualitarias, que no discriminen a la mujer simplemente por ser mujer. Están demostrando cómo se puede construir un mundo, digamos, solidario, donde todos somos iguales, donde no hay formas de discriminación, como dicen ellos, un mundo donde quepan muchos mundos. Esa es una afrenta terrible, porque justo por eso esta situación ha desatado tal solidaridad en todo el mundo, porque los zapatistas son un ejemplo que muestra cómo ya es posible vivir sin patrones, vivir sin políticos, vivir sin jueces, vivir sin profesores, sin maestros tradicionales de las escuelas, vivir efectivamente sin ninguna forma de jerarquía ni de autoridad, que ya todas se han vuelto innecesarias y anacrónicas, y entonces son un espacio de autonomía de cómo ya se puede construir un mundo nuevo, sin explotación, sin discriminación, sin despotismo político, sin desigualdad. Ese es un reto terrible para el capitalismo, no solo mexicano, sino mundial, que los gobernantes mexicanos no le toleran, que les hace mucho conflicto, que les hace mucho ruido, y yo creo que en ese sentido es que precisamente son la piedra en el zapato del actual gobierno. Si ellos quieren llevar adelante esta entrega de los recursos nacionales a las transnacionales, y si quieren reafirmar un poder autoritario y semiabsoluto en todo el territorio nacional, el primer obstáculo, y yo diría el más fuerte y el más fundamental, son precisamente los zapatistas. De ahí el sentido tan grave de esta agresión, ¿no? Sí, claramente. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho este contacto con nosotros, con Enredando las Mañanas, y vamos a estar atentos para seguir difundiendo todo lo que pase por allá por México y con nuestros hermanos y hermanas zapatistas. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo pues haberme invitado y abrir este foro, y les agradezco también y les pido efectivamente que estén alertas, porque la magnitud, digamos, del riesgo es grande. Lo que se está jugando es algo muy importante, porque yo creo que efectivamente en lo que pueda pasar en Chiapas se juega el futuro de México, no para los próximos meses ni para los próximos años, sino para décadas enteras. Si en un momento dado el movimiento zapatista fuese reprimido militarmente, eso implicaría que México regresa 100 años atrás de su historia y perdemos todas las conquistas de luchas que hemos obtenido en 100 años. Y dado que ustedes saben que México es un país que juega un papel relevante en América Latina, sería también una derrota y una regresión importante para los avances de las luchas de los movimientos sociales en América Latina. Entonces, no es pequeña, digamos, la encrucijada que estamos viviendo. Entonces yo les agradezco mucho pues difundir allá en Argentina esta situación y mantenerse exactamente, como tú dices, alertas respecto de lo que pueda seguir pasando, ¿no? Sí, vamos a estar acá alertas y en contacto. Carlos, te mandamos un abrazo grande y nos hablamos. Muy bien, pues un abrazo también para todos sus auditores y un saludo desde México. Adiós. Hasta luego. Nuestros auditores van a venir acá a hacer una auditoría a ver los gastos de teléfono que estamos teniendo, porque los llamados a México, vos sabés cómo facturan. Sí, tenemos que empezar a usar Skype, nos diría Fernando Tevele. Sí, Fernando Tevele, le mandamos un gran abrazo. Bueno, pasaba Carlos Aguirre Rojas contando un poco la situación de allá en México. Un dato no menor, desde 2010 hasta 2014, los zapatistas, las bases de apoyo zapatistas, han denunciado más de 50 intimidaciones en sus comunidades. Y bueno, llegamos a este punto del asesinato del maestro y más de 15 heridos en el Caracol La Realidad, con los detalles que contaba Carlos, que no son menores, dónde hasta dónde arrastraron el cuerpo, cuántos balazos le dispararon, cómo lo mataron y demás. Y la verdad es que es tristísimo que se cierren. Los zapatistas volvieron a salir a la luz, como él bien decía, el 21 de diciembre de 2012, y es tristísimo que ahora, producto de esta agresión de los militares y del gobierno, se vuelvan a cerrar para resguardar su integridad, sobre todo, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad que con mucha preocupación nos llega esta noticia, y la cifra que vos recién traías, Santo, nos da cuenta de un hostigamiento permanente, de una situación de ataque que casi cotidianamente tienen que sufrir los caracoles y las bases de apoyo zapatistas. Evidentemente es tu ejemplo de vida, de lucha que ellos han construido y están construyendo ya desde 1994, no deja tranquilo a los poderosos, y es por eso que se ven obligados a también resistir todos estos ataques. Desde acá, por supuesto, todo nuestro apoyo simbólico en este caso. Un abrazo para los compañeros y agradecerle nuevamente a Aguirre Rojas por la nota que nos dio. Bueno, son las 11 y 18 de la mañana, estamos llegando a la más de la mitad, ¿no? ¿Cómo sería? Las 11 sería la mitad. Claro, el 62% del programa ha transcurrido. Vamos a escuchar un temita más, y cuando volvemos, ¿qué tenemos? Nos queda todavía hablar con Carlos Aznares, nos queda todavía hablar con Fabio Castillo, nos queda hablar con Federico Fagioli, la Carpa Villera, el análisis de la fecha que se viene, última fecha del fútbol argentino. Así que quédense ahí escuchando, que en un ratito nomás ya seguimos con Enredando las Mañanas. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. Porque están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos acá en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora en comunicación desde una catacumba oculta está el señor Carlos Anares. No, mentira, está en el subte. Pero podría ser una catacumba oculta en el futuro, ¿no? En una ciudad sitiada por los grandes monstruos de la post-civilización. Bueno, Anto, me mira con cara de dejar de decir pavadas. Presentá a Carlos Anares y los temas que va a tratar en el día de hoy este prestigioso analista internacional. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, estoy en el subte. Voy a bajar un segundo para que se escuche mejor. Bueno. Empecemos. Te agradecemos mucho, como siempre, esta comunicación. Te pedimos que cuentes cuáles son los temas, entonces, de los que vamos a hablar el día de hoy. Mira, vamos a empezar hablando de Guatemala, porque esta semana ha ocurrido algo bastante grave en lo que hace a la impunidad que generalmente se dan en los casos de violaciones de derechos humanos, y que tiene que ver con la decisión del Parlamento. Primero fue la justicia que decretó que no había habido genocidio en Guatemala durante los años 70-80, donde fueron asesinados casi 200.000 guatemaltecos y guatemaltecas por parte del ejército que encabezaba en ese momento el general Ríos Montt, y que contaba con la colaboración del actual presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina. Y esta semana hubo una decisión parlamentaria, bochornosa, mayoritariamente el Parlamento, salvo la excepción de tres diputados de la izquierda, votaron de que no hubo genocidio. Y esto realmente tira abajo todo el trabajo impresionante que habían hecho las organizaciones de derechos humanos guatemaltecas y no solamente de allí, sino de toda América Latina, exigiendo el juicio y castigo a los culpables de ese genocidio. Aquí lo que queda claro es que Otto Pérez Molina, el actual presidente, que es un genocida, encubre su colega Ríos Montt, expresidente también, porque están hasta los dientes realmente involucrados en todo esto, ¿verdad? Y de alguna manera ahora lo que queda es apelar a tribunales internacionales, que también son cómplices de cubrir todas estas fechorías, y el pueblo guatemalteco se está movilizando en la calle, pero con un dolor inmenso, porque las víctimas, muchos de los sobrevivientes que han perdido hijos, padres, esposos, hermanos, no pueden creer que llegue a tanto la impunidad, ¿no? Sí, la verdad que es una situación que venimos siguiendo ya, todo lo relacionado con Ríos Montt, y es muy muy terrible, muy doloroso lo que está sucediendo. Sí, después el otro tema es Honduras. Me parece que también hay algo también de lo mismo, ¿verdad? Honduras, estamos hablando de un gobierno, de una llamada democracia dictatorial, porque allí gobierna Orlando Hernández, que ganó las elecciones con un fraude espantoso. Le robaron la elección al Partido Libre, Libertad y Refundación, el partido de Xiomara Castro y Mel Zelaya, el expresidente, que fue derrocado por un golpe militar. Y esta semana, como ha ocurrido en otras semanas también, ha habido un atentado, un nuevo atentado parapolicial, paramilitar, contra uno de los dirigentes del Partido Libre, que es Rafael Barahona, que es un concejal de Porte Cusigalpa, por la capital del Partido Libre. Le tiraron 8 balazos para matarlo, fueron a matarlo, con mala puntería, metieron 2 balazos en la mano y bueno, salvó su vida. Paralelamente a eso, en el Parlamento, los diputados de Libre, que son la primera oposición y que son 32 diputados, desde hace varios, desde que se instaló el Parlamento, no han podido hablar en el Parlamento, no los dejan ni hablar. Estas son las democracias de las cuales nos hablan, ¿verdad? Y el día ese que lo intentaron asesinar a Rafael Barahona, que fue esta semana, Libre convocó una gran movilización y como consecuencia de eso los diputados se pararon en el Parlamento, los diputados de Libre, y empezaron a protestar y los echaron, digamos, con una represión policial fuertísima. Le pegaron a Mel Zelaya, le pegaron a varias diputadas, hay varios heridos, detenidos. Estamos hablando de un país donde hay 112 campesinos muertos, asesinados, 32 periodistas asesinados, donde todos los días se producen hechos de presión contra quienes protestan frente a este estado, de cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que uno imagina que puede ser una democracia. No, claramente no tiene absolutamente nada que ver. Hola, Carlos, te queríamos preguntar último sobre Colombia y el paro agrario. ¿En qué situación está? Bueno, el paro agrario, hubo una versión de que se había levantado. Sí, claro, por eso te preguntamos. Sí, en realidad lo que hubo es un decreto del presidente Santos para formar una comisión permanente de interlocución. Y eso imaginó Santos que iba a provocar el levantamiento del paro, pero los campesinos y campesinas están muy desconfiados porque no les han cumplido ninguna de las reivindicaciones del año pasado, cuando el paro duró casi 2 meses. Esta vez hace 2 semanas y media que está el paro, y por lo cual no lo levantaron. Hubo algunos paréntesis en algunas zonas como Huila, pero en Santander, en Caquetá, en Cauca, el paro continúa, y hay movilizaciones, y también sigue la represión, porque una de las cosas que están reclamando los campesinos es, por un lado, el tema de echar para atrás con los tratados de libre comercio, que les están impidiendo comercializar todas sus mercaderías de una forma honrosa, y por otro lado una mayor política de créditos agrarios, pero también está el tema de los derechos humanos, está el tema de las violaciones constantes de los derechos humanos, donde hay campesinos asesinados, campesinos torturados, detenidos y hasta desaparecidos. Con lo cual el paro sigue, y todo indica de que el gobierno de Santos va a patear esta solución hasta después de las elecciones del 25 de mayo, que también hay que decir que ha ocurrido otro hecho bochornoso, y con esto termino. Ustedes acuérdense del alcalde Gustavo Petro, por el cual se movilizó casi todo Bogotá exigiendo de que lo restituyan al cargo, de donde lo había sacado precisamente una decisión judicial y amparado por el gobierno de Santos. Bueno, ahora, milagrosamente, entre comillas, lo restituyen, pero Petro anuncia que va a votar, y su partido, Movimiento Progresista, va a votar a Santos. Es un camaleón, pero de la mejor estirpe, ¿verdad? Y esto es lo que habla de lo que es la política basura. O sea, hay una política con mayúsculas y hay una política basura, como la tele basura, en la cual un tipo que cuenta con un apoyo popular inmenso para restituir el cargo, mira para adelante, le da la espalda a la gente y dice, bueno, yo me arreglo con Santos y voy para adelante con él, ¿no? Sí, increíble. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho, como siempre, esta comunicación. Aquí en Enredando las Mañanas, todos los viernes, un ratito de panorama internacional también para estar al tanto de lo que sucede en América Latina y el resto de los países del tercer mundo, en los que también hay mucha pelea, mucha lucha, mucha fuerza, y es necesario también que lo difundamos y estemos al tanto de lo que sucede. Sí, recordemos Palestina, que ayer se recordó el 66 aniversario del Nakba, de la catástrofe, y Israel lo recordó asesinando a 2 adolescentes nuevos, 2 mártires en Palestina, ¿no? Y hoy hay una actividad, ¿no? Vale la pena recordar la actividad. Sí, que hay una actividad ahí en el Centro Cultural y Político de la Dignidad, en Aguirre 29, vamos a recordar el Nakba, y van a hablar compañeros y compañeras, y vamos a pasar una película que tiene que ver precisamente con el Nakba y con la lucha de los campesinos palestinos contra las continuas incursiones que hace Israel para destruirles todos sus sembradíos, sus cultivos y, bueno, un documental muy interesante, ¿no? Bueno, eso es a partir de las 19 horas ahí en Aguirre 29, a metros nomás de Corrientes y Ángel Gallardo, obviamente con entrada libre y gratuita, los que tengan ganas de acercarse a una nueva edición de La Taberna Vasca en el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, nuevamente, y te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, chao. Pasaba Carlos Aznárez por Enredando las Mañanas, dándonos el panorama de Guatemala, Honduras, Colombia y Palestina. Sí, así es. Le quiero mandar un gran beso a Natalia Cohen, que está escuchando este programa. Por primera vez está escuchando FM La Caterva, una compañera de la facultad. Vivimos muy buenos momentos juntos cuando estudiábamos Psicología del Deporte, una materia apasionante que hicimos durante el verano. Así que le mando un beso. Bueno, vamos con un temita más. Estamos musicales este vamos viernes. Vamos con 10 años después. Así que Calamaro y Los Rodríguez en FM La Caterva, en Enredando las Mañanas, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra 4 días y el cielo no me ofrece garantías. 10 años después, mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Si 10 años después no estamos igual, ¿qué le vas a hacer? Otros 10 años más y luego empezar juntos otra vez. Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera. 10 años después el tiempo empieza a pesar. Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera. 10 años después, mejor reír que llorar. Una carta te di que nunca escribí, que nadie leyó. Hoy 10 años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Del corazón al día de hoy no queda lugar. Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. 10 años después, mejor dormir que soñar. No se puede si no la gente ni se entera. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? 10 años después, mejor decir que callar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 12:20 del mediodía en este viernes en toda la República Argentina y estamos en una nueva emisión de Enredando las Mañanas, como recién escuchamos el spot. Qué hermoso el spot, qué lindos todos los spots que tiene la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a ir ya en uno de los últimos temas que nos queda para el programa de hoy. ¿Te parece, Anto? Sí, muy bien. ¿Con quién estamos comunicados? Estamos comunicados en este caso con Federico Fagioli, uno de los referentes de la corriente villera independiente, organización que junto con La Garganta Poderosa y hace ya casi un mes está instalada en una carpa frente al obelisco, la Carpa Villera. Reiteramos obviamente la invitación a todo aquel que tenga ganas de acercarse, darse una vuelta, charlar un poco con los huelguistas y apoyar esta movida. Decíamos la instalación de la Carpa Villera acompañada de una huelga de hambre para reclamarle al gobierno porteño la urbanización. Así que vamos a hablar con Federico Fagioli para que nos cuente cuáles han sido las últimas novedades, si es que han tenido algún llamado del gobierno o si todavía seguimos esperando. ¿Qué tal, Federico? Te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Cómo andan, compañeros? Los escucho un poquito bajito, pero más o menos escuché la pregunta. Bueno. Ahí, nada, por el momento continuamos la medida de las mismas condiciones que la planteamos de un principio, con una carpa enfrente del obelisco y una huelga de hambre que ya lleva 25 días, casi un mes. Obviamente desde este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hemos tenido ninguna respuesta. La única respuesta que se vio fue el otro día el proceso de judicialización que se le iniciaron a los compañeros luchadores de las villas, pero es lo único que hemos escuchado hablar a este gobierno, simplemente un intento de judicialización de los compañeros, pero no, a nosotros particularmente en este reclamo no nos han dado ninguna respuesta y eso evidencia las políticas claras de este gobierno de no tener política para las villas, ¿no? Sí, Fede, sin embargo la carpa se sostiene ahí firme con un montón de actividades y con la solidaridad de un montón de organizaciones, ¿no? Sí, nosotros si bien no hemos tenido ninguna respuesta, creemos que esta carpa ha sido un acierto y hemos conseguido una victoria que para nosotros es que esté toda la ciudad y todo el país hablando sobre las villas, hablando sobre la crisis habitacional, hablando sobre la urbanización, y eso es un logro importantísimo porque al estar invisibilizados nosotros con esta carpa, que hay actividades constantemente, todo el tiempo hacemos actividades culturales, charlas, debates y demás, hemos logrado un proceso de iniciar una concientización de un sector de la sociedad que obviamente escucha el discurso de derecha y nefasto del gobierno de la ciudad. Entonces, en ese sentido, esta carpa, a través de todas sus actividades que fue desarrollando en estos 25 días, casi un mes, fue muy importante para generar una conciencia en los vecinos y en la gente que transcurre cotidianamente por acá, que pasa, nos saluda, se sienta a hablar, y es la verdad que es muy muy muy interesante este proceso. Sí, y no menor, se rompió el cerco mediático de los medios hegemónicos de comunicación que lo tuvieron en sus temarios durante por lo menos 2 semanas. Las primeras 2 semanas de la carpa estuvo ahí como en el tapete de todos los medios. Sí, eso es clarísimo, y lo importante es que al ser tan legítimo el reclamo no han podido salir a hablar mal de esto, porque sinceramente nadie puede hablar mal de los vecinos que estamos pidiendo nada más que nada menos un derecho básico que es el derecho a la vivienda, ¿no? Por supuesto, así todo no faltan quienes claramente posicionados en una posición y explícita ligada a la derecha tratan de desacreditar este reclamo con distintos argumentos, pero obviamente son todas falacias, a las que por suerte la sociedad tampoco les está dando mayor escucha y sigue apoyando este legítimo reclamo de los sectores villeros. Fede, una de las cosas quizás importantes que pasó en relación a la instalación de la Carpa Villera es que hubo una organización que es La Garganta Poderosa, muy famosa por su revista, con mucha repercusión en todos los medios de comunicación, que se sumó a la carpa, se sumaron los compañeros a la huelga de hambre, y creo que vos estás con uno de ellos ahí, ¿puede ser? Sí, acá estoy con los compas de La Garganta, que obviamente desde el principio estuvieron solidarizándose y ya hace un par de rondas de huelguistas se han sumado a la huelga de hambre junto a nosotros, entendiendo que este reclamo es de todos, y obviamente apoyando con el cuerpo, con su revista, con todo lo que tienen, esta lucha que es de los villeros en general y de los que tenemos problemas de vivienda en general también. Bueno, nos gustaría entonces, si es que es posible, que nos pases con alguno de los compañeros de La Garganta para que nos cuente también cuál ha sido su experiencia y sus impresiones de participar en la Carpa Villera y en la huelga de hambre. Vale, ahí te paso con los compas de La Garganta. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Fe. Es el entrevistado. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? con la garganta poderosa de Villa Fátima de Soldati. Ahí está, la garganta poderosa. ¿Con cuál de todos sus hermosos integrantes? Un compañero militante anónimo que para rebarar lo colectivo, somos la garganta poderosa de Villa Fátima, elegido por la asamblea para ser uno de sus comunicadores. Ahí está, hablamos entonces con uno de los comunicadores de la garganta poderosa. Acá estamos en FM La Caterva, en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como siempre estando muy cerca de lo que sucede ahí en la carpa para contar cómo van las últimas novedades, los movimientos, el estado de ánimo y demás cuestiones. Hablábamos recién con Federico y resaltamos la importancia de que la Garganta Poderosa hubiera también, no solamente se solidarizó desde el primer momento, sino que también está participando muy activamente en la huelga de hambre y en la carpa villera. Así que nos gustaría conocer cuál es tu opinión y tu perspectiva sobre esta carpa que ya lleva casi un mes de instalada. En primera instancia, una decisión recontra valiente de la corriente villera independiente hace 26 días, que obviamente la Garganta Poderosa es una de las cooperativas de un movimiento político apartidario que es La Poderosa. Entre todas las asambleas poderosas a nivel nacional, estuvimos de acuerdo obviamente en que tras la instalación de la carpa teníamos que estar ahí, desde el lugar que obviamente de la corriente también nos dejara, ¿no? Pero la solidaridad iba a estar y la lucha es la misma. En toda la Asamblea Poderosa peleamos por la urbanización, por lo cual no podíamos ver la lucha de la corriente por televisión. Así que vinimos desde el primer día a acompañar, lo entendieron así los compas de la corriente, que luego de una semana y media abrieron el núcleo de huelguistas para que también entremos y formemos parte de la carpa villera, que es un punto de partida. Es un punto de partida para un camino que lamentablemente tiene un terreno inexplorable, que es el terreno de la unión. Nuestras villas están igual que hace 20, que hace 30, que hace 50 años, por esa fragmentación de mierda, por esos egos, para ver quién la tiene más grande, y esta unión que hace la fuerza no es una frase trillada, sino es entender que la utopía está mucho más cerca si estamos juntos. Así es, compañero, y ojalá esto sirva como un puntapié inicial para un camino que se recorra de unidad en la lucha, de unidad en la acción, de unidad en las ideas, y que lleve por fin a terminar con las condiciones de vida indignas que se padecen todos los días en las villas de todo el país. Te hago una pregunta, ¿te sorprende la falta de respuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o estaba dentro de lo que vos imaginabas, de lo que vos esperabas, considerando con quién estamos teniendo enfrente en el gobierno? En realidad, sorprender de un gobierno fascista como el macrista no me sorprende. Sí creíamos que podía haber una respuesta, que la va a haber, digo, no tengo duda, y si no profundizaremos la lucha. Pero digo, ellos son esto, ellos, esa indiferencia que muestran tras 26 días de una carpa villera en el obelisco, es la indiferencia que muestran desde hace dos mandatos invisibilizándonos. Sorprender de estos tipos no, obviamente no sorprende. Sí, el mensaje para ellos es este. Cada día que pasa de huelga de hambre, nosotros nos alimentamos más. Nosotros no necesitamos un pedazo de carne para ser más fuerte. Nosotros necesitamos al movimiento villero unido, solidario, para seguir adelante y no claudicar esto. Compañero, hoy es día de recambio de huelguistas. Así es. En menos de 15 minutos estaremos entregando la posta a otros compañeros. Es un momento muy emocionante, es un momento, la verdad, que a uno lo llena de ganas de seguir en la lucha, de abrazarse con todos los compañeros. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está la gente ahí? Falta un ratito nomás. Quienes tengan ganas de acercarse ahí por el obelisco, nosotros lamentablemente no vamos a llegar porque hasta las 12 tenemos que hacer el programa. Pero bueno, la invitación está hecha para quienes quieran acercarse. Pero contanos un poco cómo están las cosas por ahí en este momento. Con mucha emoción. Yo soy uno de los compañeros que está en huelga, que va a entregar la posta. Estamos muy emocionados, estamos con más fuerza de la que entramos. No tengo ninguna duda de eso. A nosotros no nos desespera no comer, a nosotros nos desespera seguir yendo a velorio de nuestros pibes porque se incendia la villa y no dejan entrar materiales, porque se caen los árboles y nos matan a los pibes, porque las balas de la fuerza de seguridad están en nuestros barrios invisibilizados. Entonces acá hay mucha emoción, mucha fuerza, mucha garra y muchas ganas de seguir para adelante cada vez más unidos. Así que a la gente que está escuchando y está cerquita, que se venga porque va a haber una carpa villera más fortalecida que nunca. Bueno, obviamente nos alegra mucho escuchar esto. Te felicitamos, te agradecemos, te abrazamos a través de esta entrevista radial que permitió que cuentes un poco desde tu perspectiva y de la Garganta Poderosa todo lo que ha sido esta hermosa lucha y muy dura también, porque implica poner el cuerpo a la huelga de hambre, porque implica pasar noches lejos de las familias ahí en una carpa fría en el obelisco, pero que se llena de calor a partir de la solidaridad, el apoyo de todos los compañeros y las compañeras. Muchísimas gracias desde acá. Y le mando a nombre de mis compañeros también un poderoso abrazo. Bueno, muy bien, y arriba los que luchan, compañeros. Arriba, abrazo grande, chau, chau. Bueno, pasaba un integrante comunicador de La Poderosa y Federico Fagioli de la Corriente Villera Independiente. La verdad, un ejemplo de lucha, emociona escucharlos a los dos, emociona que esta carpa se mantenga firme, llena de actividades, rodeada de solidaridad y más fuerte que nunca, como decía ahí el compañero de La Poderosa. Hoy siguen las actividades, ¿no? Siguen las actividades. En el día de hoy hay una convocatoria del ALBA, el capítulo argentino del ALBA de los movimientos sociales, a partir de las 18 horas. Con Venezuela de pueblo a pueblo, va a haber una charla sobre la autogestión, el plan de autogestión en Venezuela, y después tocan dos bandas, una banda venezolana que se llama Iben y un trío colombiano que se llama Montuno. Así que hasta tarde, a partir de las 18, a las 18 arranca la charla y calculamos que cerca de las 20, 21 horas van a estar empezando las bandas, así que los esperamos a todos y todas. Y mañana ahí sale el micro para la jornada de trabajo voluntario, ¿verdad? Así es, mañana hay una nueva jornada de trabajo voluntario, en este caso en la Villa 1114, en la Villa del Bajo Flores. A partir de las 9 de la mañana salen los micros de la carpa, y si no, si alguien vive cerca, a las 10 en Cobo y Curapaligua hay otro punto de encuentro. Una jornada en la cual conjuntamente con los vecinos y vecinas de las villas se trabaja en el mejoramiento del espacio público, se instalan luminarias, se clavan zanjas para instalar cloacas, se pintan las plazas, se hacen veredas, en fin, todo lo que hace al mejoramiento del barrio, que está en las posibilidades de una organización social y del trabajo voluntario organizado, ¿no? Obviamente la urbanización necesita de una voluntad política que este gobierno claramente no tiene, pero estamos en esa pulseada para ver si podemos torcerle su brazo. Bueno, así es. ¿Qué? Son 12 menos 10. Son 12 menos 10. Nos queda la última entrevista, que es la entrevista deportiva. Si vos estirás un ratito, yo que estoy haciendo de operador, productor y conductor al mismo tiempo, puedo llamar, ¿te parece? Me parece muy bien. Para estirar, como dice ahí bien Julián Boxer, vamos a recurrir a los diarios que tenemos sobre la mesa todos los viernes en Enredando las Mañanas. Los compramos para consultar, a ver si hay alguna noticia o algunas noticias que podamos compartir. Les vamos a leerle los titulares. Página 12, el titular de página 12 dice: el derecho a progresar. Una investigación del CONICET muestra que el plan Progresar, que asigna 600 pesos de ayuda a los jóvenes que quieran capacitarse, puede lograr en solo un año mejoras en la distribución del ingreso que normalmente llevarían 7. Entre los jóvenes, la reducción de la inequidad va del 15 al 30%. Está buenísimo lo del plan Progresar. Esto es un proyecto del gobierno nacional. Me ha tocado ir a la Villa del Bajo Flores, a la 1114, ahí en la entrada, en el barrio Rivadavia, y hay una sala donde dice: anotate al plan Progresar. La verdad es que estaría bueno que las medidas estas se acompañen de otro tipo de medidas. Si bien sabemos que no está en la órbita del gobierno nacional urbanizar, por ejemplo, la Villa 1114, sería interesante que hagan gestiones conjuntas entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad para, además de dar diferentes subsidios, los cuales apoyamos y estamos completamente de acuerdo, se pueda avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida integral de los habitantes y las habitantes de las villas de la ciudad de Buenos Aires y del resto del país, que en los que también existen asentamientos, tomas de tierras y diferentes lugares donde los derechos de la mayoría de todas las personas están completamente vulnerados. ¿Qué más tenemos en el página 12? No sé si ahí, Julián, me van a interrumpir mi lectura de página 12. Sí, Sí, te voy a interrumpir, la verdad, porque no se trata de que vengas a la radio a leer el diario, ¿viste? No es así, no estoy de acuerdo, ya te lo había planteado, así que bueno, espero que sea la última vez. Bueno, sí, estamos en comunicación ahora con un amigo y periodista deportivo, gran conocedor de todo lo que hace al deporte en nuestro país y en el mundo, para charlar un poco con él acerca de la última fecha del campeonato, este campeonato raro, campeonato corto, con mucho partido entre semana, muy intenso, y que parece que se lo va a llevar River Plate. Pero le damos la bienvenida a Pablo Kormik, un gran agradecimiento y un fuerte abrazo por su participación en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Julián, buenos días, un gran abrazo también para vos y todos los que te acompañan hoy y habitualmente. Bueno, como recién decía en la presentación, me gustaría conocer cuáles son tus impresiones, tus análisis de esta última fecha que se viene y de este campeonato, una nueva edición del campeonato argentino que se nos está por terminar. Mirá, bueno, la última fecha que se nos viene todavía tiene a tres aspirantes al título, pero como vos bien decías, el máximo candidato es River, básicamente por la ventaja que de 2 puntos que le lleva a Estudiantes y de 3 que le lleva a Gimnasia. Ventaja que consiguió en la fecha pasada cuando Gimnasia dejó escapar una gran oportunidad de conseguir el primer título de su historia, ¿no? Y esa ventaja de 2 puntos que le lleva River a Estudiantes y teniendo que jugar la última fecha como local contra Quilmes hace que sea bien claro que es el gran candidato a ser el campeón. Un River que además ha ganado todos sus partidos de local, menos uno, el partido perdido con Godoy Cruz, con lo que todo hace suponer que el River de Ramón Díaz será el campeón del fútbol argentino, pero al mismo tiempo es un fútbol argentino que, por ejemplo, el campeonato pasado, en las últimas fechas, parecía que ninguno de los equipos que estaba arriba quería llevarse el título, cuando obviamente todos los que están arriba quieren ser campeones, ¿no? Pero no ganaban los puntos, no sacaban los puntos que tenían que sacar, y ahora también ha pasado. River había dejado escapar la oportunidad, se volvió a subir al tren cuando Gimnasia perdió puntos, Estudiantes venía cómodo y empezó a perder puntos. Es decir, que si bien todo hace suponer que River debería ser el campeón, hay que esperar a que se juegue esta última fecha, ¿no? Por supuesto, los partidos hay que jugarlos, como reza una vieja máxima futbolística. ¿Qué explicación le podemos encontrar al fenómeno de Gimnasia de Esgrima de la Plata? Un club con una historia centenaria, uno de los clubes grandes de nuestro país, si bien no está dentro de los 5 grandes, lo cierto es que es uno de los clubes que, por estar también en una ciudad principal de nuestro país como es La Plata, tiene muchísimos hinchas. ¿Cómo es que cada vez que llega a las puertas de un campeonato algo sucede y siempre termina frustrándose? Lamentablemente para los hinchas de Gimnasia y para los jugadores de Gimnasia en este caso también, la historia les vuelve a caer encima a ellos, ¿no? Pero creo que en este caso, por lo menos en este caso particular, no como en otras oportunidades, hay que enfocarse solo en lo que es este equipo. Y este equipo de Gimnasia, si alguien antes del campeonato pensaba que podía llegar a pelear el título, lo iban a tildar de loco, ¿no? Porque no tiene un equipo como para pelear el campeonato. Esa es la realidad. Gimnasia ganó 6 partidos consecutivos y cuando estaba deambulando por la mitad de la tabla se metió en la lucha por el campeonato. Y tiene un equipo que tranquilamente puede perder partidos como los que perdió el otro día, como el que perdió el otro día contra Quilmes de visitante, un Quilmes que estaba peleando por evitar el descenso, que ganando ese partido evitó descender a la B Nacional. Y yo no sé cuánta gente conoce, por ejemplo, a los jugadores de Gimnasia. Si los ponemos a los jugadores de Gimnasia a caminar por la calle Florida, ¿cuántos conocen a los jugadores de Gimnasia? Te voy a decir una cosa, hay mucha gente que no conoce a Rinaudo, ni a Gaby Mercado, ni a Enzo Pérez, ¿eh? Así que... Y están en la lista de 30 de que dio Sabela para el Mundial. Es. Y algunos otros también, no sé cuántos conocen de cara a alguno de los que van a ser titulares en el Mundial, como Marcos Rojo, por ejemplo. Digamos, por ejemplo. ¿No? Pero a lo que iba es que es fácil caerle a este equipo de Gimnasia con la historia de que Gimnasia nunca fue campeón. Y un poco seguramente tienen o tuvieron en esta última fecha y en estas últimas fechas del campeonato esa presión, porque también antes de la fecha con Quilmes, Gimnasia empató de local contra Lanús, un partido que sí podría haber ganado. Claro, recordemos de los partido últimos... que estaba lleno de suspicacias porque Guillermo es el técnico de Lanús y estaba muy vinculado con Gimnasia, ¿no? Sí, pero lo cierto es que... eso no pasó nada de suspicacia, sino habría ganado el partido de Gimnasia, ¿no? De los últimos 6 puntos, Gimnasia sacó 1, y eso para cualquier equipo que pelea un campeonato es una muy mala noticia. es pésima noticia, pero lo, a lo que vos encarabas la pregunta hablando de qué pasa con la historia de Gimnasia que nunca ha podido ganar un título. Y me parece que, bueno, es, en todo caso es recorrer en otro momento la, la historia larga de Gimnasia, como vos decís, una historia más que centenario, en los clubes más antiguos de, del fútbol argentino. Pero este equipo de Gimnasia puntualmente, que seguramente sintió esa presión de nunca haber sido campeón, tampoco tenía un material como para decir cómo este Gimnasia no fue campeón. Sí, sí, sí. Diferente a aquel que nos podemos acordar todos los que tenemos, por lo menos la edad que tenemos nosotros, y gente más grande, lógicamente también, el equipo ese de Grigol, que llegó a la última fecha puntero, que tenía un muy buen equipo, jugaba Rosé Queloto, jugaba Márcico, digamos, jugaba el propio Pedro Troglio, si no me acuerdo mal, pero tenía un equipo que podía ser campeón. Sí, este aquel al que la chancha Mazzoni le impidió llevarse el campeonato. Exactamente, ese del año 95, que San Lorenzo fue campeón. Muy bien, bueno, en un muy breve repaso, pero interesante, digamos, por los equipos que están punteando y este campeonato, las altas probabilidades de que River se lo lleve, Estudiantes también tiene su chance y se la jugará el domingo, y el campeonato del Nacional B, que también empieza a definirse, ya definió dos de sus tres ascensos. Definió a Defensa y Justicia y a Banfield, que ya consiguieron el ascenso a la primera división, y queda un lugar para un pelotón de equipos, entre los que está Independiente, cuando muchos suponían que Independiente iba a ser uno de estos equipos que consiguiera el ascenso varias fechas antes del final del campeonato. Quedan cuatro fechas, Independiente es uno de los equipos que pelea por ese último lugar. Increíblemente, con todos los puntos que viene perdiendo Independiente, sigue dependiendo de sí mismo, porque está a dos puntos de Instituto, pero una de esas cuatro fechas que le queda jugar es contra Instituto de Córdoba. Claro, así que de ganarle lo pasaría, y luego sí, efectivamente, de ganar sus otros tres partidos. Digamos, ganando los partidos que le queda, Independiente volvería a la primera división. Bueno, veremos qué sucede. Para ir cerrando, Pablito, y porque ya estamos casi con el reloj que nos está corriendo a las 12 del mediodía en punto, se nos viene el Mundial, falta menos de un mes. Falta menos de un mes para el Mundial, y también falta menos de un mes para el debut de la Argentina. Como tocamos ahí recién, Sabela ya dio una lista de 30 jugadores, anunció que el 20 de mayo va a dar la lista de 23, eso es antes de que comiencen los entrenamientos de la Argentina, que serán el 26 de mayo, y como siempre ocurre, por lo menos en nuestro país y en tantos otros países muy futboleros, todos los habitantes de la Argentina teníamos una lista de 30 jugadores, y todos debemos tener una lista diferente, pero lo cierto es que Sabela es el entrenador de la selección argentina, por algo es el entrenador de la selección argentina, creo que tiene sus méritos, le fue bien las eliminatorias, es un trabajador honesto, entonces tener las diferencias que toda la vida ocurrieron es algo normal que pasó ahora y que va a seguir pasando de acá a que se sigan disputando el de fútbol. La polémica más grande entre mucha gente era la ausencia o no de Tevez, pero es algo que era sabido hace tiempo, que Tevez no iba a estar en esta lista mundialista. Sí, sí, claro, y se nos viene a la cabeza también los casos de Claudio Paul Caniggia en el 98, de Riquelme en el 2002, y a los más grandes, así, el de Maradona en el 79, miles. Y así miles, y forma parte... Claro, Maradona Vilardo era criticado por la lista ante el 86, y era criticado porque Maradona fue el capitán de ese equipo. No, pero decía, Maradona quedó desafectado de la lista último momento en el 78, así que, bueno, en fin, para la polémica hay un montón de cosas, lo cierto es que se nos viene el Mundial, yo no sé si es que estoy más grande, quiero decir más viejo, o si la falta de la posibilidad de comprar televisores en cuotas hace que no esté rompiéndonos la cabeza, pero todavía noto que falta como cierto clima mundialista, por lo menos en nuestra ciudad de Buenos Aires. No sé cómo lo ves vos. Sí, a mí me parece que todavía es verdad. Puede tener que ver con lo que vos decís y con que todavía hay mucha gente por ahí preocupada por otras situaciones y no por el mundial que se nos viene. Pero cortito para decirte, yo estuve hace no tanto tiempo en Brasil, en Río de Janeiro, porque fui por trabajo, y no había ahí clima mundialista. Mira, imagínate, sí, acá, sí. Creo que cuando se acerque ya estemos en la semana en la que se va a jugar el Mundial ya la gente estará más... No, yo estoy seguro de eso, que una vez que comience el Mundial, como siempre, va a pasar a ser el tema excluyente de absolutamente todas las conversaciones. Gente a la que el fútbol no le importa un bledo entre Mundial y Mundial, de golpe pasa a ser lo más importante de su vida y lo que habitualmente nos tiene acostumbrado este campeonato del mundo que concentra la atención no solamente de nuestro país, sino de todo el planeta. Pero lo cierto es que ahora nos sorprende un poco y compartimos la impresión entonces de que no está instalada esa fiebre mundialista que a la que estábamos acostumbrados en otras ediciones. No, creo que tuvo un pico ahí el día del anuncio de la lista, volvió a bajar y va a volver a subir. Sí, el pico que no se dieron Mascherano y Tevez, lo que hubiera marcado una reconciliación y quizás la incorporación del Apache a la selección nacional. Claro, igual esa parte que dijiste de que estás más viejo, sí, pero bueno, no se está tocando. Bueno, de paso aprovechamos, ¿no? Y nos criticamos entre nosotros. Está muy bien, querido. Bueno, Pablo Cormi, que es quien nos está en este caso hablando sobre deporte en este Enredando las Mañanas, nos parecía importante dedicarle un rato también al más popular del deporte de nuestro país, en este caso el fútbol. Así que por eso es que lo llamamos a él y nuevamente le agradecemos por su participación. Dale, Julián, cuando quieran estoy a disposición de ustedes. Muy bien, un abrazo grande. Dale, abrazo grande. ¿Anto bueno, se aburrió? No me aburrí. Estaba pensando en la contracara del Mundial, ¿no? Ayer fue el Día Internacional de las Luchas contra la Copa. En Brasil se está viviendo un clima de mucha resistencia y de mucha protesta por lo que implica el Mundial, por lo la cantidad, se gastaron 25.000 millones de euros en la realización de los estadios y demás obras que se están armando para el Mundial. Hay una política represiva de cualquier manifestación que se realice. Lo que tienen claro los gobernantes de Brasil es que la gente quiere ir al Mundial a ver fútbol y lo que tienen que ver son estadios, porque lo que salen por la tele son los estadios. Así que me parecería interesante que en Enredando las Mañanas, si bien ya pasamos una entrevista que le habíamos hecho a Raúl Sibechi sobre este tema, retomemos esto porque nos vamos a tener que debatir a 26 días del Mundial entre la discusión futbolística, que a mí me encanta el Mundial, me gusta el fútbol, lo veo, me angustió que no estuviera Tevez, por ejemplo, pero hay que darle voz también a las protestas más que legítimas y que también apoyamos nosotros acá en Brasil, de los diferentes grupos, Movimiento Pase Libre, bueno, un montón de organizaciones que están ahí manifestándose, que saben que no van a poder parar el Mundial, pero por lo menos van a tratar de incomodarlo y de que los turistas y las turistas y el resto de gente que se acerque a ver partidos de fútbol vea la realidad de los brasileros y brasileras integral, digamos, y no se quede solamente con el estadio hermoso que construyeron gastando 25.000 millones de euros. Sin duda, los mundiales son siempre momentos en los que se mezcla la política, sin ir más lejos lo que sucedió en el Mundial 78 en nuestro país, un muy triste recuerdo, incluso para aquellos, quiero decir que no habíamos nacido en esa época, pero que sí sabemos de las historias que mezclaban la tortura y los goles que sucedían ahí nomás en la cancha de River cerquita de la ESMA. Pero quiero decir, incluso sin llegar a esos límites tan terribles, lo cierto es que las grandes inversiones que conlleva el Mundial frente a la falta de inversiones en otras áreas sensibles como pueden ser la salud y la educación, hacen que haya mucha gente que lo use también como vidriera para visibilizar estos reclamos, y está muy bien que lo hagan, así que seguramente acá en Enredando las Mañanas también vamos a estar hablando de eso. Los compañeros de La Poderosa van a viajar al Mundial de Brasil, así que también va a ser interesante poder conversar con ellos, que van a estar viviendo en una favela y acompañando el Mundial desde esa perspectiva. No, y además lo que genera, hoy venía escuchando la radio, una radio bastante reaccionaria, era la FM 101.1, un programa llamado El Exprimidor, estaba Ari Paluch, y estaban teniendo una conversación. El Diario Popular sacó una encuesta de cuántos argentinos pagarían por sexo en el Mundial de Brasil, ¿no? Entonces la respuesta era 7 de cada 10. Y tenían toda una conversación alrededor de la prostitución en Brasil y la posibilidad de ir allá. Bueno, también esto lo que conlleva, ¿no? Que vaya un montón de gente, que se potencie el mercado sexual, la explotación, la trata de personas. Digo, porque eso no está desligado de la trata de personas, no está desligado acá y no está desligado allá, así que todas las, sí, ya nos estamos pasando, todas las, son 12:05, ya cortamos, todas las implicancias que tiene, sociales que tiene el Mundial, además de ver bonitos estadios y partidos de fútbol. Pero bueno, lo dejamos para nuestros compañeros del lunes, que lo puedan retomar, o martes, o cuando sea. Nos estamos despidiendo, pasados del horario, no nos iba a entrar, de hecho no se entró lo de Fabio Castillo del Chaco, lo retomaremos la semana que viene, y nos despedimos. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué te querés despedir? Una cumbia. Yo soy medio, viste, como... Está bien, no, mono. Medio que... ¿Te gusta la cumbia? ¿Qué problema hay? Una cumbia, a ver, ¿qué tenés? ¿Qué me puedes ofrecer? Mira, te puedo ofrecer la cumbita de Tambo Tambo. La cumbita de Tambo Tambo. Vamos con la cumbita de Tambo Tambo. Nos vemos, nos escuchamos toda la semana y nosotros particularmente el viernes que viene a las 10 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Sigan escuchando esta red nacional de medios alternativos que cada día crece más, suma más medios, más voces, más voluntades en aras de construir otro tipo de comunicación. Así que nos despedimos. Un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Baila la cumbia con Tambo Tambo. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, los pies, los pies. Yo quiero que me toque una cumbita. Maribel, quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Cuando el acordeón suena, me veo estremecer. Cuando tu boca besa, no puede ser. Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer. Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer. Yo quiero que me toque una cumbita. Quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, los pies, los pies. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red.